es para siempre, ya lo sé. Lo eterno cuesta la vida, cuántas veces me lo has dicho, pero yo sigo creyendo que tu amor es mi única salida. Hoy que soy adicto de tu presencia, soy feliz cuando te tengo en mis brazos. Sufro cuando llega tu partida, cada despedida es una herida. Sería mejor olvidarte, y olvidarte se me olvida. Tu amor es lluvia con sol, tu amor es fuego y es brisa. Tus labios me torturan y me hechizan. Besos de azúcar, lágrimas de sal. Es tu amor que me quita después que me da. Besos de azúcar, lágrimas de sal. Besos cuando llegas, lágrimas cuando te vas. Lágrimas cuando te vas. Y después que hacemos nuestra la noche, amanezco conversando con tu ausencia. Si vivir de una ilusión nos duele, y si de alguna pasión se muere, yo espero que para mí la reencarnación exista. Besos de azúcar, lágrimas de sal. Es tu amor que me quita después que me das. Besos de azúcar, lágrimas de sal. Besos cuando llegas, lágrimas cuando te vas. Lágrimas cuando te vas. Me quita la paz.